Mujercita, mujercita, tu belleza está en tu alma. No permitas que esclavicen tu espíritu. No permitas que la moda, que la televisión, que la radio esclavicen tu mente. Ellos hacen su negocio y a ti te esclavizan. Mujercita, mujercita, sigue tu camino, sigue tu corazón. Deja que el mundo camine por su lugar. Pero tú escucha a tu corazón y serás libre. Mujercita, luz del corazón, corazón, luz del ruiseñor, ruiseñor, alas del amor que sientes tú, amor. Oh, oh, mi amor, que cantas tú al cielo. Oh, mi amor, que canta las estrellas. Eres ángel, que cantas tú al mundo. Eres niña, eres libertad. Oh, amor. Siente en ti la alegría, niña. No permitas que esclavicen tu espíritu. No, no, no. Oh, mi amor, que cantas tú al cielo. Oh, mi amor, que cantas a la vida. Eres niña, eres alegría. No permitas que otros esclavicen. Tal vez por la moda, tal vez por la ambición. Mujercita, que cantas a los gorriones, donde un ángel nació en la esperanza. Eres luz, muñequita, pensamientos que no esclavicen tu mirada. Oh, amor. Oh, amor, que cantas tú al cielo. Oh, amor, que cantas las estrellas. Eres ángel, eres vida. Sé libre, mujercita, sé libre. Y no escuches las cadenas que esclavizan. No, no, no, no, no. Serás feliz. Oh, canta, canta la vida. No permitas que te esclavicen. Ellos están en su negocio y esclavizan todo por dinero, poder, por dinero y poder. Por eso, mujercita de la vida, mujercita que cantas esperanza, sé libre, ruiseñor de las estrellas, y ríe y canta a la libertad que te da a ti tu alma, a la libertad. Canta, canta, niña, y serás feliz como el cielo, como las estrellas, muñequita, muñequita. recuerda, no te dejes engañar. Sé tú, aunque te vendan revistas, programa de televisión, no. Sé tú y serás feliz. Muñequita bella, seas muñequita dulce. Si alguien te promete darte alas, que sean alas de ruiseñores, no te dejes engañar.